el día de ayer, aproximadamente a las 9 de la mañana, fui víctima de una agresión física y verbal por parte del ciudadano concejal Alfonso Zambrano, concejal del municipio Guásimo y específicamente hermano del alcalde de este municipio. Él llegó con una prepotencia, una intolerancia y me agredió físicamente por la cara, me dio unos golpes. Y alegando de que, bueno, como estamos en la fiesta decembrina de Guásimo y yo estoy coordinando toda la parte de seguridad por parte de Politáchira y ellos no han coordinado todavía con la Guardia Nacional, fue molestia para esta persona y, bueno, le dio fácil por venirme a agredir. En anteriores oportunidades ya este señor yo ya lo denuncié en la Fiscalía Tercera ya, por unas declaraciones que dio en radio también, por difamación, y esta gente están acostumbrados a hacer esto allá en Palmira. Anterior a esto también el ciudadano alcalde y un grupo que lo acompaña agredieron a una persona, amigo nuestro que trabajó con nosotros, y bueno, él llevó el caso al CICPC y específicamente a la Fiscalía, y hasta los momentos la Fiscalía no ha actuado. Yo lo que pido verdaderamente es que estaremos llevando los casos a la Fiscalía constantemente y algún día el Ministerio Público tiene que pronunciarse. Algún día se va a hacer justicia con esta intolerancia que vivimos en el país por parte de estos señores del gobierno municipal, específicamente del PSUV. Por lo tanto, mi llamado es a la reflexión, a la paz, a la cordura. De verdad, nosotros somos un pueblo pacífico. Nosotros lo que queremos es paz. Y aquellas personas que nos desean el mal a nosotros, nosotros le deseamos el bien, porque nosotros somos gente de paz, de mucha tolerancia, de cordura. Y mi llamado a la reflexión, al ciudadano alcalde y al ciudadano concejal, de que si a mi persona, mi integridad física, me llegara a pasar algo, lo culpo directamente al ciudadano alcalde y al ciudadano concejal, y también a mi familia, mi integridad física de mi familia, porque fui víctima inclusive de amenazas por parte de este ciudadano concejal del municipio de Guásimo. Por eso llamo al pueblo a mantenerse alerta con esta actitud de estos funcionarios de intolerancia por parte del ciudadano alcalde y el ciudadano concejal Alfonso Zambrano, el hermano de Evaristo Zambrano. Los denuncio públicamente desde aquí, desde el pueblo del Táchira, para que estén pendientes las actuaciones de estos señores que llevan las riendas del gobierno municipal en nuestro municipio.